reine, que les poètes ont disparu. Leurs chansons courent encore dans les rues. Andrés, y eso es la chanson, el programa de canción francesa de Radiopolis. Sans savoir pour qui battait leur cœur. Bueno, pues Marine Le Pen no ha ganado las elecciones como era de prever, pero ganó muchos votos y se consolida en el territorio francés. Y sus ideas también. Espero que el nuevo presidente, los nuevos diputados y ministros consigan dar satisfacción a muchos franceses que están en la desesperanza, digamos, porque si no será en la próxima ocasión, ya veremos. En este segundo programa dedicado a los artistas de la canción francesa nacidos en el extranjero, escucharemos después de los orientales del mes pasado a los, digamos, occidentales, los que nacieron lejos del Mediterráneo. Empezaremos con un país vecino, Bélgica, un país con tres lenguas oficiales, las dos principales siendo el flamenco y el francés. Y empezaremos con el belga más conocido fuera de Bélgica, que es Jacques Brel. Es de una familia flamenca, pero francófona, como lo era la burguesía flamenca de aquella época. Por lo tanto, Jacques Brel es bilingüe, lo que demuestra con sus canciones en flamenco. En todo caso, no es francés, es belga. Aunque haya pasado la mayoría de sus 49 años en Francia, cuando no canta temas universales como el amor, la muerte, etc., pues sus temas más íntimos hablan de Bélgica, como Le Plat Pays o Bruxelles, que vamos a escuchar ahora. En esta canción pinta la Bruselas del principio del siglo XX, la de sus abuelos. Era el tiempo que Bruselas soñaba, era en el tiempo del cinema mudo. Mi abuelo era militar, mi abuela funcionaria. Él había encontrado la manera, ella se había dejado llevar, y en el tranvía, el corazón en las estrellas, mi abuelo esperaba la guerra, mi abuela esperaba a mi padre. Eran alegres como el canal, ¿cómo queréis que yo tenga la moral? Escuchemos Bruxelles, de Jacques Brel, del año 1962. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Place de Brouckère, on voyait les vitrines avec des hommes, des femmes en crinoline. Place de Brouckère, on voyait l'omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il était militaire, elle était fonctionnaire. Il pensait pas, elle pensait rien, et on voudrait que je sois malin. Oh, c'était au temps où Bruxelles chantait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sur les pavés de la place Sainte-Catherine dansaient les hommes, des femmes en crinoline. Sur les pavés dansaient les omnibus avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il a fait suivre, elle a avait laissé faire, il l'avait donc fait tous les deux. Et on voudrait que je sois sérieux. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait. C'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles dansait. C'était au temps où Bruxelles bruxelait. Sous les lampions de la place Sainte-Justine, chantaient les hommes, les femmes en crinoline. Sous les lampions dansaient les omnibus, avec des femmes, des messieurs en gibus. Et sur l'impériale, le cœur dans les étoiles, y'avait mon grand-père, y'avait ma grand-mère. Il attendait la guerre, elle attendait mon père. Ils étaient gays comme le canal, et on voudrait que j'aie le moral. Oh, c'était au temps où Bruxelles rêvait, c'était au temps du cinéma muet. C'était au temps où Bruxelles chantait, c'était au temps où Bruxelles brûlait. Seguimos con un cantante que no es belga, sino holandés, pero que pasó su adolescencia y juventud en Bruselas, donde aprendió el francés. A los 20 años va a buscar fortuna artística a París, como muchos músicos belgas, como Jacques Brel, por ejemplo, pero no todos, hay algunos que se quedan allí en Bélgica. Su primer disco al año siguiente encuentra una calurosa acogida por su estilo desenfadado, su temática minimalista y su humor. Pronto, sin embargo, decidirá apartarse del primer plano para vivir una vida más acorde con su carácter reservado, pero sigue conservando un público fiel, llenando las salas cuando canta las canciones de algún de sus 20 álbumes. Reside ahora mismo en un pueblo pirenaico de 90 habitantes, donde organiza el Festival de la Oralidad. Le dedicó a Brel, que admiraba, una canción llamada Jacques, como Brel. Vamos a escuchar una de sus más conocidas, que se ha convertido en un himno después de los atentados últimos de Bruselas. Se llama también Bruxelles, o Bruxelles en ese caso, como la de Jacques Brel. Y refleja muy bien la especie de esquizofrenia que tienen los artistas belgas, que no saben si quedarse en Bélgica, sienten la atracción de Francia y la nostalgia de su Bélgica natal. Bruselas, bella mía, acudo a tu encuentro en cuanto París me traicione. Sospecha, París, que estoy contigo por la noche. Cruel duelo que opone París, neurosis con Bruselas, bruta. Me vas a volver a ver, señorita Bruselas, pero ya no seré como me conociste. Bruselas, espera, ya voy. Vamos a escuchar Bruxelles de Dick Annegarn del año 1973. Bruxelles, ma belle, je te rejoins bientôt, aussitôt que Paris me trahit, et je sens que son amour est gris. Et puis, elle me soupçonne d'être avec toi le soir. Je reconnais, c'est vrai, tous les soirs dans ma tête, c'est la fête des anciens combattants d'une guerre qui est toujours à faire. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Michel, Te rappelles-tu de la détresse, de la kermesse, de la gare de midi? Te rappelles-tu de ta Sophie qui ne t'avait même pas reconnu? Les néons, les noms du Dieu, sublime décadence, la danse des penses, ministère de la bière, artère vers l'enfer, place de Brouckère. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Cruel duel, celui qui oppose Paris névrose et Bruxelles abruti, qui se dit que bientôt ce sera fini. L'ennui de l'ennui. Tu vas me revoir, mademoiselle Bruxelles, mais je ne serai plus tel que tu m'as connu. Je serai abattu, courbattu, combattu, mais je serai venu. Bruxelles, attends-moi, j'arrive. Bientôt je prends la dérive. Paris, je te laisse mon lit. El siguiente artista tampoco nació en Bélgica, sino en Sicilia, pero llegó a los 4 años acompañando a su padre, que iba a trabajar a una mina belga. Estamos hablando, por supuesto, de Salvatore Adamo, muy conocido por aquí. Ha vendido más de 100 millones de discos y es sin duda uno de los grandes de la canción francesa. Brel decía de él que era un tierno jardinero del amor. Vamos a escuchar una canción que no es muy conocida, pero que refleja muy bien la dificultad de encontrarse de esta gente que han cambiado de país. Esta canción se llama Ailleurs, en otra parte. En otra parte no es mucho mejor, incluso si el cielo puede ser un poco más azul. En otra parte es como en casa, como en cualquier sitio cuando la felicidad no está en la cita. En otra parte no estaba, esa otra parte no estaba en ninguna parte. El tiempo pasaba sin mí. Está en la niebla, en otra parte era el invierno, pero puedo decir por fin que en otra parte era ayer, mi amor, cuánto tiempo perdido. Escuchemos Ailleurs de Adamo del año 1987. Ailleurs c'est pas bien mieux, même si parfois le ciel peut être un peu plus bleu. Ailleurs c'est comme chez nous, comme partout quand le bonheur n'est pas au rendez-vous. Dire que je t'ai cherché au plus loin de mes rêves, au bout de mes enfers. Ailleurs, toujours ailleurs, sans voir qu'à quelque part tu m'offrais l'univers. Car ce sacré soleil était là, juste là dans ma rue. Mon amour dit j'avais l'air de quoi, à te chercher dans les nues. Mais que de temps perdu, mais que de temps perdu. Ailleurs c'est l'illusion, on se croit au paradis alors qu'on tourne en rond. Ailleurs on est tout petit, on trouve jamais sa place. Ailleurs c'est pas une vie. J'imaginais irréel, égaré dans un monde trop laid. Et finalement je sais, au plus loin je t'aimais, au plus je te perdais. Car ce sacré soleil était là, juste là dans ma rue. Mon amour dit j'avais l'air de quoi, à chercher dans les nues. Mais que de temps perdu, mais que de temps perdu. Ailleurs j'étais nulle part, le temps passait sans moi, j'étais dans le brouillard. Ailleurs c'était l'hiver, mais je peux dire enfin qu'ailleurs c'était hier. Mon amour, que de temps perdu. Mon amour, que de temps perdu. Mon amour, que de temps perdu. Mon amour, que de temps perdu. Annie Cordy, sí, nació cerca de Bruselas. A los 88 años sigue siendo una de las artistas o de los artistas de la canción francesa la más popular. También ha rodado unas 40 películas. Se dio a conocer en el género de la comedia musical, pero sigue una de las máximas exponentes de la canción popular, sin pretensiones, digamos. Su popularidad, sus más de 700 canciones, han hecho que pasó de ser hija de un pobre carpintero a baronesa. El rey de Bélgica la hizo entrar en la nobleza, tal como hizo, por cierto, con Adamo. Vamos a escuchar el tema de la comedia musical Nini la chance, Nini la suerte, Nini que es un diminutivo de Annie. Una canción emblemática para ella, ya que fue el título que eligió para su autobiografía, y representa muy bien lo que fue su vida. Nini la suerte, siempre me han llamado así. Mi suerte es tomar la vida como viene. Bajo el sol o la lluvia, sigo mi ruta con mi locura. La vida es bella cuando se cree en ella, como yo. Recuerdo mis 15 años bajo el cielo del norte. A mis padres no les sobraba el dinero. Cuando veía brillar los adoquines mojados, me decía a mí misma que todo debe cambiar. Escuchemos Nini la chance de Annie Cordy del año 1976. Nini la chance, on m'a toujours appelé comme ça. Ma veine à moi, c'est de prendre la vie comme elle va. Nini la chance, Nini la chance. Quoi qu'il m'arrive, je me dis, c'était écrit. Et que ce soit sous le soleil ou sous la pluie, je suis ma route avec mon petit grain de folie. Nini la chance, Nini la chance. Je me disais, tout doit changer. je ne sais pas où peut se cacher mon Roméo. Est-ce à Paris, ici ou à San Francisco? Ni, ni la chance, ni, ni la France. La vie est belle quand on y croit comme moi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la ni, ni la chance. Otra belga de nacimiento es Regine, hija de judíos polacos que emigraron a París en 1932, después que su padre, jugador empedernido, perdiera la panadería familiar jugando. Su padre le encarga en París, ya con 16 años, seguir al cargo de su café, donde se descubre una pasión por el baile, la canción y sobre todo la noche. A lo largo de una azarosa vida llegará a convertirse en la reina de la noche, teniendo hasta 20 clubes selectos en los barrios más de moda de grandes ciudades del mundo. En paralelo lleva una carrera de cantante. Los más grandes le escriben canciones, por ejemplo Aznavour o Gainsbourg. Una personalidad fuerte que nos dejó títulos inolvidables como este que vamos a escuchar, J'irai pleurer à Bilbao. Iré a llorar a Bilbao. Iré a llorar a Bilbao sola en la barra de una vieja tasca por un amor que se va o otro que vuelve a pie, en avión, en barco. Iré a llorar a Bilbao cuando se es una niña que nunca tuvo una muñeca ni rosas. Una se agarra a algo y cuando la gente me preguntaba lo que haría de mayor, les cantaba iré a llorar a Bilbao sola, en la barra de una vieja tasca. Escuchemos J'irai pleurer à Bilbao de Regine del año 1973. J'irai pleurer à Bilbao, seul au comptoir d'un vieux bistrot. J'irai pleurer pour le plaisir, et même j'irai pleurer pour rire. J'irai pleurer à Bilbao, pour un amour qui va mourir ou qui revient. À pied, en avion, en bateau, j'irai pleurer. Quand on est une enfant qui n'a pas eu de poupée, ni de rose, ni de rose. Quand le Père Noël n'est jamais passé, on s'accroche à quelque chose, quelque chose. Moi j'avais fait cette chanson, et quand les gens me demandaient, que feras-tu quand tu seras grande, je leur chantais. J'irai pleurer à Bilbao, seul au comptoir d'un vieux bistrot. J'irai pleurer pour le plaisir, et même j'irai pleurer pour rire. J'irai pleurer à Bilbao, pour un amour qui va mourir ou qui revient. À pied, en avion, en bateau, j'irai pleurer à Bilbao. Le premier qui m'a dit je t'aime ne m'a laissé que des chrysanthèmes. Grand amour, j'ai fait mon deuil depuis, je n'ai plus de problème. Y en a qui pleurent n'importe où, dans la rue ou dans le métro. Moi, quand j'ai un chagrin d'amour, je trouve bien plus rigolo d'aller pleurer à Bilbao, seul au comptoir d'un vieux bistrot. Je vais pleurer pour le plaisir, et même je vais pleurer. Passez par Bilbao, dans ce bistrot, venez noyer votre chagrin. À pied, en avion, en bateau, venez pleurer à Bilbao. Si vous passez par Bilbao, dans ce bistrot, venez noyer. Abandonamos Bélgica y nos paramos en Suiza. Stefan Escher no solo se crió en la parte de lengua alemana de Suiza, pero por su padre pertenece al pueblo nómada de los Yenish, con cultura y lengua propia y que es actualmente minoría nacional en Suiza. Aprendió el francés en el instituto. Hizo sus pinitos en la música en alemán y en Suiza, donde encontró el éxito en 1980. Pero pronto cruzará la frontera y cantará en francés, consiguiendo el éxito a su vez con esta canción que vamos a escuchar, escrita por Philippe Dian, amigo inseparable, famoso novelista francés y autor del libro adaptado por Verhoeven por su película Él, por el que Isabelle Huppert fue candidata al Oscar. Se caracteriza por un sonido rock y una mezcla conseguida de los instrumentos propios del rock con instrumentos antiguos. La canción dice... se llama Déjeuner en paix, desayunar en paz. Abandonó en una silla el periódico de la mañana. Las noticias son malas de donde vengan. Esta vez no le anunciaré la última hecatombe. Me ha dicho que quería, si lo permitía, desayunar en paz. Todo va tan mal. El hombre es un animal, me dice. Ya nada la sorprende sobre la naturaleza humana. ¿Tú crees que va a nevar? ¿Me harás un bebé por Navidad? Escuchemos a Déjeuner en paix de Stefan Escher del año 1991. J'abandonne sur une chaise les chounelles du matin. Les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. J'attends qu'elles se réveillent et qu'elles se lèvent enfin. Je souffle sur les braises pour qu'elles prennent. Cette fois, je ne lui annoncerai pas la dernière hécatombe. Je garderai pour moi ce que m'inspire le monde. Elle m'a dit qu'elle voulait, si je le permettais, déjeuner en paix. Déjeuner en paix. Je vais à la fenêtre et le ciel ce matin n'est ni rose ni honnête pour la peine. Est-ce que tout va si mal? Est-ce que rien ne va bien? L'homme est un animal, me dit-elle. Elle prend son café en riant. Elle me regarde. Surprend sur la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Le déjeuner en paix. Journal du matin, les nouvelles sont mauvaises, tout qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour Noël? Elle prend son café en riant, elle me regarde à peine. Plus rien ne la surprend sous la nature humaine. C'est pourquoi elle voudrait enfin, si je le permets, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Oui, déjeuner en paix. Pasamos a los anglófonos con la icónica Jane Birkin, que nació en Londres hace 70 años. Es hija de la famosa actriz y cantante Judy Campbell. Empieza con una carrera de actriz ya en Gran Bretaña, actuando en Blow Up de Antonioni, por ejemplo, que se lleva la Palma de Oro en Cannes, cuando ella solo tenía 19 años. Se casa con John Barry, compositor de la música de James Bond, se divorcia y para cambiar de aire pasa a la vecina Francia, donde encuentra el que será su Pigmalión y nuevo marido, Serge Gainsbourg. Seguirá su carrera de actriz en Francia con importantes películas y empezará a cantar de la mano de Serge. Su hilo de voz y su acento británico la hacen única en el panorama musical. Aquí en España es sobre todo conocida por el dúo sulfuroso Je t'aime moi non plus con Gainsbourg, que la compuso inicialmente para Brigitte Bardot. Tiene grabados 20 álbumes y solo los 8 primeros son canciones de Serge Gainsbourg. Después de su separación y de la muerte de Serge en el año 91, sigue cantando muy bien arropada con otros talentosos compositores. Vamos a escuchar Fuir le bonheur de peur qu'il ne se sauve, que significa huir de la felicidad por miedo a que se escape, que es una canción que podría perfectamente resumir su vida. Pensar o pasar a otra cosa, creer en los cielos, creer en los dioses, incluso cuando todo nos parece odioso, que nuestro corazón está sometido a fuego y sangre, huir de la felicidad antes de que escape como un ratón en una alcoba. Escuchemos Fuir le bonheur de Jane Birkin del año 83. Se sauve que le ciel azuré vire au mauve, penser ou passer autre chose vaudrait mieux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. Crois en Dieu, crois en Dieu, même quand tout nous semble odieux. À sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, comme une petite souris dans un coin d'alcôve, apercevoir le bout de sa queue rose, ses yeux fiévreux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. Aux yeux, crois au Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est mis à sang et à feu. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Avoir parfois envie de crier sauve. Qui peut savoir jusqu'au fond des choses est malheureux. Fuir le bonheur de peur qu'il se sauve, se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above radieux. Croire aux yeux, croire en Dieu, même quand tout nous semble odieux. Que notre cœur est fuir le bonheur de peur qu'il se sauve. Dis-moi que tu m'aimes. Se dire qu'il y a over the rainbow, toujours plus haut le soleil above, radieux. Autre anglo-sajon, leyenda viva de la canción francesa es Grim Allwright. Tiene hoy 90 años y llegó por completa casualidad a Francia porque encontró en Londres, donde estaba estudiando teatro con una beca, a una francesa que siguió de vuelta a Francia con 22 años. Desde entonces sigue viviendo en Francia y después de haber dado a conocer en Francia a Leonard Cohen y Bob Dylan, se atrevió a cantar en francés. Se asustó tanto del tremendo éxito de sus dos primeros discos que decidió alejarse un tiempo de lo que supone el éxito y viajar para llevar una vida más acorde con su filosofía de vida. Es un artista muy espiritual y comprometido con el medio ambiente. Los franceses se conocen de memoria algunas de sus canciones famosas, donde dice lo que piensa sin rodeos. El año pasado anunció que dejaba de cantar por su salud a los 89 años. Vamos a escuchar Emmène-moi, llévame, llévame, mi corazón es triste y me duelen los pies, llévame, ya no quiero viajar, cogí la gripe e ideas negras, me corté los dedos con una lata de sardinas. Los veo a los dos como si era ayer, mamá poniendo la mesa y mi viejo papá con su cuchara llenando su plato de patatas cocidas y mamá cortando un trozo de tarta de manzanas. Vamos a escuchar Emmène-moi de Grim Allwright del año 1995. J'ai voyager de Brest à Besançon, depuis La Rochelle jusqu'en Avignon. De Nantes jusqu'à Monaco, en passant par Metz et Saint-Malo. Et Paris. Et j'ai vendu des marrons à la foire de Dijon et la barbe à papa. La la la la la la la, emmène-moi. Mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi. Je ne veux plus voyager. J'ai dormi toute une nuit dans un abreuvoir. J'ai attrapé la grippe et des idées noires. J'ai eu mal aux dents et la rougeole. J'ai attrapé des rhumes et des petites bestioles qui piquent. Sans parler de toutes les fois que j'ai coupé mes doigts sur une boîte à sardines. La la la la la la la, emmène-moi. Mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi. Je ne veux plus voyager. Je les vois tous les deux comme si c'était hier. Au coucher du soleil, maman met en couvert. Et mon vieux papa avec sa cuillère rempli glissant sur l'assiette de pommes de terre. Et les dimanches, maman coupe une tranche de tarte aux pommes. La la la la la la la, emmène-moi. Mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Je ne veux plus voyager. Emmène-moi. Mon cœur est triste et j'ai mal aux pieds. Emmène-moi. Je ne veux plus Cruzamos el charco, como decimos por aquí, y vamos a escuchar a algunos estadounidenses que cuentan en la canción francesa. La primera de ellos es todo un mito, se trata de Josephine Baker. Estamos hablando de una muchacha afroamericana de 19 años que llega a París en 1925 después de una vida aventurera de bailarina y ya dos matrimonios en su país de origen. No es una apuesta solitaria, sino que viene contratada con otros 19 músicos y bailarinas negras o negros, entre los cuales Sidney Bechet. En esa época, después de la Primera Guerra Mundial, ya se están popularizando en Francia los ritmos afroamericanos y en general está de moda el arte negro africano que inspirará a artistas como, por ejemplo, Picasso. Josephine Baker destaca rápidamente por su físico, su sensual baile y triunfa armando un escándalo monumental vestida solo de un taparrabos de falsos plátanos. Pronto se dedicará a la canción, cultivando el género exótico propio del periodo colonialista francés. No podemos dejar de señalar dos facetas suyas que son su papel relevante en la historia, en la resistencia, perdón, francesa a la ocupación nazi y su lucha por los derechos civiles de los negros en Estados Unidos. Supo librarse de la mirada colonialista sobre su físico y su sensualidad y elevarse hasta provocar la admiración y el respeto por sus acciones militantes. Quiso sobreponerse al racismo que había sufrido adoptando 12 hijos de 8 países distintos y razas y religiones distintos. Vamos a escuchar su éxito más importante, J'ai deux amours, tengo dos amores. Mi país y París, para ellos siempre mi corazón late. Mi sabana es bonita, pero lo que me embruja es París, París entero. Verlo un día es mi sueño bonito. Tengo dos amores, mi país y París. Vamos a escuchar J'ai deux amours de Josephine Baker del año 1930. Le ciel clair, il existe une cité où séjourne enchanté. Et sur les grands arbres noirs, chaque soir, vers elle s'en va tout mon espoir. J'ai deux amours, mon pays est pas Paris parle toujours. Mon cœur est ravi, ma savane est belle, mais à quoi bon le nier ce qui mon sol sait, sait Paris, Paris tout entier. Le voir un jour, c'est mon rêve joli. Les deux amours, mon pays Paris. Jodassin es uno de los más importantes artistas de la canción francesa, ya que solo en 16 años de carrera vendió más de 50 millones de discos. Nació en Nueva York, hijo del cineasta americano Jules Dassin, que tuvo que emigrar a Europa en 1950 por ser denunciado como comunista. Cuatro años después, Joe vuelve a Estados Unidos, donde se gradúa en antropología. Se quedará allí 9 años para resarcirse de su exilio forzado. Será amigo de Peter Seeger y Bob Dylan, que le marcarán en su estilo musical. En definitiva, Joe Dassin es un artista muy americano, pero que hizo su brillante carrera en francés y en Francia. Una carrera agotadora. Murió a los 41 años en 1980 de un infarto, comiendo, rodeado de su familia, en Tahití. Bonita manera de morir. La canción que vamos a escuchar es autobiográfica, se llama L'Amérique y es el éxito con el que cerrará todos sus conciertos. Amigos, me tengo que ir porque me espera desde que nací América. Quiero tenerla y la tendré. Si es un sueño, lo sabré. Volveré no sé cuándo, rico o sin un duro, pero más rico que antes de América. Escuchemos L'Amérique de Joe Dassin del año 1970. Mes amis, je dois m'en aller. Je n'ai plus qu'à jeter mes clés. Car elle m'attend depuis que je suis né. L'Amérique. J'abandonne sur mon chemin tant de choses que j'aimais bien. Cela commence par un peu de chagrin. L'Amérique, mais l'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Siffle de train, toutes les sirènes de bateaux m'ont chanté sans pour la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. Les amis, je vous dis adieu. Je devrais vous pleurer un peu. Pardonnez-moi si je n'ai dans les yeux que l'Amérique. Je reviendrai, je ne sais pas quand. D'argent ou sans un sou mais plus riche qu'avant. de l'Amérique. Toutes les sirènes de bateaux ont chanté sans froid la chanson de l'Eldorado, de l'Amérique. L'Amérique, l'Amérique, je veux la voir et je l'aurai. L'Amérique, l'Amérique, si c'est un rêve, je le saurai. Y solo nos queda el tiempo de presentar el último tema, Dans la ville d'Anvers, en la ciudad de Amberes, de David McNeil. Dans la ville d'Anvers, quand je l'ai connue, elle était danseuse nue dans un bar à marin. Elle s'était allongée au fond de ma voiture et cachait sa figure dans son sac à main. Elle était agoraphobe, j'ai mis sa tête sous sa robe, je l'ai ramenée chez moi. J'ai posé mes mains sur ses hanches, j'ai défait ses bas, j'ai plongé dans sa peau blanche, mes dents jaunies par le tabac. J'ai senti sur son visage la lotion après rasage du passager précédent. Elle m'a donné son corps comme on donne un ticket en arrivant sur le quai du métro à 5 heures. Dans la ville d'Anvers, quand je l'ai connue, elle était danseuse nue dans un bar à ma